tarde y caen verdades, suaves destellos de sinceridad, palabras viejas, antiguas frases que me confiesan tu ansiedad. No puedo estar así, me dijo, he decidido que has de saber. De tanto tiempo, de tanto miedo, de mi aversión por querer, he seguido a mis sentidos y no sé ahora hacia dónde van. Tú te cruzaste en mi camino, pero contigo sé que nada va a cambiar. Será el día y marcharás, nueva y sola al fin del mundo. Yo quedaré con tus disculpas, quedaré sin ti desnudo. No puedo estar así, me dijo, he decidido que has de saber. De tanto tiempo, de tanto miedo, de mi aversión por querer, he seguido a mis sentidos y no sé ahora hacia dónde van. Tú te cruzaste en mi camino, pero contigo sé que nada va a cambiar. Ojos fijos en el suelo, me voy pensando en tantas cosas, recordando, dudando, ni frío ni calor, ni llanto ni dolor, solo un vacío inmenso entre tú y yo.